y dijo que van a decir los medios sobre las murgas que estuvieron en la Casa Rosada. Porque acá estuvieron, dijo. Los medios no, Clarín y La Nación. Ella no dio... Ah, no, esta vez no. No, no habló de... No hizo como en Twitter que dijo que iba a decir La Nación mañana. Es cierto. Siempre, Cristina. Cuando dice algo, dice qué dirán y qué dirán. Como contrapartida a todo esto que decimos, los pueblos originarios han instaurado hace un par de años, hará 2 o 3 años, han instaurado el 11 de octubre como el último día de la libertad de los pueblos originarios en Latinoamérica. Así que para ellos el festejo fue ayer y para el resto de la gente que tal vez no está tan inmiscuida en las cuestiones de los pueblos originarios, están festejando hoy el 12 de octubre. Otros proponen que en realidad el 12 de octubre pasa a ser el día de la resistencia contra la colonización. Esto es un debate, ¿no? Pero estoy de acuerdo con que hay que debatir esto, ¿no? De que hay que proponer un cambio de cultura. Y es que ese es el tema, es complejo porque es un cambio cultural. Tampoco hay que renegar del pasado, porque convengamos que a través de toda esta colonización, digamos, si bien se dio en principio del siglo la gran inmigración por parte de Europa hasta a la Argentina, en algún punto vincula a muchos de los pobladores de la Argentina que son ni más ni menos que descendientes de españoles. Pero por ahí es lo que decías vos, no renegar de ese origen primario que en definitiva es lo que nos construyó en algún sentido. Lo que sí, en todo caso, hay que corregir el libro de historia. Yo recuerdo que cuando iba a la primaria era el día de la raza y era el día que Colón había llegado a América y no se discutía. Sí, pero es raro. Yo cuando iba y las primeras veces que escuchaba el día de la raza me sonaba más a un animal que hablara de las distintas religiones. Le digo en serio. Sí. Puede ser. Sí, es una denominación al filo del mal gusto, digamos. Si uno la analiza realmente a fondo, ahí sí, es un poco... Bueno, hay que debatirlo, ¿eh? Seguramente hay que debatirlo y hay que... Bueno, si se puede cambiar simplemente la denominación, ya no, ya le da un paso más a la integración. Sí, no, porque pueblos. Tampoco se va a poder cambiar más que una denominación. Ah, bueno, tal vez se pueden instalar otras actividades. Por eso te decía lo del cambio cultural. Y... Bueno, este era el tema de hoy, 12 de octubre, son 7:20. Bueno, vamos a escuchar un parte de un temita de Tono Lek, para que sepan, ahora les cuento quiénes son y en qué idioma se grabó. Vamos a escuchar. En la guitarra, 5 siglos, una chela. Bueno, ahí escuchábamos a Tonolec con su versión de Cinco Siglos Igual. Muy buena. Muy buena, ¿no? Muy buena. Son, les contaba recién a Juan Pablo, Matías, que Tonolec es una banda que, digamos, que mezcla, hace versiones, pero además tiene, digamos, interpreta sus propias canciones con el idioma toba. Esto es una canción que está con mitad de español y de idioma toba, que es el idioma originario de muchos de los pueblos indígenas de nuestro país. Todavía en el norte todavía se sigue hablando muchísimo. Sí, es como, me parece que escuchándolo me hizo recordar al tema Solo le pido desde de León Gieco, que es como en cualquier idioma que lo escuches suena bien. Sabes suena que es ese, sí. Sí, es muy bueno lo de Tonolec. Vamos a ver si podemos pasar a lo largo del tiempo algo más. Así que bueno, eso, queríamos escuchar un poco. ¿Qué te pareció, Juan Pablo? Lindo, me gustó. Bueno. Hay versiones de Solo le pido a Dios en varias lenguas, sí, muy sí. Lindas, muy lindas no también. No sé si en algún momento leíando así como era una de las canciones más traducidas. Sí. Creo que sí, en todo el mundo. Más versionadas, sí. Más traducidas. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de deportes. Vamos, Matías, a hablar un poco de deportes, a comentar un poquito la fecha de este fin de semana. Contame. Bueno. El clásico de Avellaneda, acá Juan me pone una cara media triste. ¿Qué pasó? Y perdió Racing, sin merecerlo, hay que decirlo, pero perdió Racing con una excelente... Creo que lo raro hubiese sido que ganara, ¿no? No, porque venía bien, Racing venía bien. Venía, creo que meter 4 y 3 goles, una levantada increíble. Independiente venía mal, estrenando técnico, Mohamed. Y bueno, viste cómo son los clásicos, son partidos aparte, aunque uno venga mal, uno venga bien. Se enfrentan y bueno, gana el que esté mejor en ese momento. Es que somos como Cristo nosotros, resucitamos muertos. Pero bueno, no ganan, ese es el tema. Un mérito hay después de todo. Sí. Yo te voy a decir, lo mejor que tiene Racing es la gente de Racing. Algo especial. Si me permitís, yo creo que la mejor definición de Racing la dio Diego Capusotto. ¿Cuál fue? Cuando dijo que la alegría más grande que te da Racing es cada vez que sale a la cancha. Muy buena. Es muy bueno. Y es muy cierto, aparte. Y es muy cierto. Bueno, como dicho, ganó Independiente con un gol del paraguayo, el juvenil Cristian Báez, que lo vi en todos lados. Ahora es el genio, el héroe del rojo. Sin merecerlo, ganó el rojo. Aparte, tuvo una actuación muy buena el arquero, Hilario Navarro, que tuvo su pasado por Racing. Y en el que, según comentarios famoso, de hincha racinguista, no atrapaba una. Bueno, ahora se las cobró todas. Otro que anda bien también es Vélez, que ganó por 6 goles ante Colón, que había ganado la fecha pasada, medio como que se pinchó ahora. Una excelente actuación de Silva, que hizo 2 de penal, pero hizo 2. El Burrito Martínez, que se presenta como el gran jugador del campeonato, haciendo 3, hizo no, hizo 2, 2 golazos también. 3 golazos, sí. El que la picó por arriba, otro que también la amagó y la pinchó. Buen jugador. Martínez, 24 años, tiene un futuro enorme. Y bueno, Vélez y Estudiantes. ¿Viste el festejo, uno de los festejos de Silva? Sí, como ¿cuál de los dos? Cuando se acostó y se hizo el que se tenía le convulsiones. Sí. ¿No te pareció así de como de mal gusto, ¿no? Como que los jugadores lo estaban medio picaneando. Sí, ahí, como que no venía a cuento. Che, está bien que este muchacho Silva tiene de ese tipo, o sea, da la sensación que su capacidad intelectual es proporcional a su capacidad como jugador, inversamente proporcional a su capacidad como jugador. Sí. Pero me parece que se excedió un poquito en el mal gusto, realmente, porque Silvia, no. Están los finlandeses estos, viste, que hacen unos festejos tan raros. Sí, no sé cuál necesidad también había de hacer una convulsión, una cosa eléctrica. No, aparte los finlandeses pasan más tiempo entrenando los goles que... Sí, bueno, van a festejar los goles que jugando. Son más sanos, en definitiva. Sí, aparte el fútbol allá. No es como acá. Y Silva es medio loco, es de hacer esas locuras. Pero bueno, Vélez sigue bien, igual que Estudiantes. Creo que son los dos equipos mejores armados ya desde hace un tiempo, ¿no? Con una buena base, se nota que se conocen, que juegan de memoria. Son dos buenos equipos y que me parece que entre ellos dos se va a definir el campeonato. San Lorenzo, que también venía de perder, tenía que ganar, volvió a perder contra Lanús, 2-0, no encuentra el equipo Ramón, que parece que la primera fecha lo había encontrado, pero después se cayó a pique, hubo un inconveniente también ahí con los jugadores, que parece que se quedaban hasta cualquier hora jugando al póker, y viste Ramón como es, que no le tiembla el pulso y... ¿Por qué no lo invitaron a la mesa? Ah, puede ser que fue por eso, Ramón es timbero viejo también. Y sí, tiene su... Tiene su lado. No está mal después de todo. ¿Qué más tenemos? Las concentraciones son complicadas. Bueno, también ganó Boca, una noticia. prepara la victoria con la vuelta de Román, para mí, a partir de hoy, no pierde más Boca. O sea, a ver, va a ganar y va a escalar ganando también el Superclásico. Lo cierto es que ganó Boca con un gol del ex Tigre, Matías Jiménez, que al principio medio como que lo gritó y después se arrepintió, pidió perdón. Recordemos que se había ido Matías Jiménez por un apriete de la hinchada, así que no se fue muy bien de Tigre. River también de vuelta volvió a empatar, si bien mereció ganar, también lo podía haber perdido, pero bueno, mereció ganar, volvió a empatar. Se fue silbado, me parece que medio injusto, porque tuvo ocasiones de gol, anda muy bien Pavone, me parece que ya va a despegar. Y hay que esperarlo a Funes Mori, que de a poco es un pibe, tiene 18 años, recién empieza. Me parece que lo comparan con Crespo, muy, muy, muy exageradas las comparaciones. Pero bueno, y otra noticia también, por lado del fútbol boliviano, que está eligiendo técnico, la selección de Bolivia, y los candidatos son cuatro argentinos: el Cholo Simeone, Leo Estrada, Gustavo Quinteros y Ángel Guillermo Hoyos. ¿Lo ves al Cholo dirigiendo la selección de Bolivia? No, honestamente no. Si paga bien, sí. Es cierto, es una posibilidad, pero no lo veo. No creo. No. Bueno, y otro párrafo aparte, chiquitito, para el ex Tigre también, Martín Morel, que hizo tres golazos muy buenos en el clásico colombiano. Entre él juega para Deportivo Cali, se enfrentaban Deportivo Cali y América, hizo tres golazos y bueno, se está ganando la gente de Colombia poco a poco. Bueno, muy bien, eso era la actualidad deportiva con Matías Piñeiro. Bueno, son 7:29, les recuerdo la temperatura, 21 grados 8 décimos, la humedad del 54%. Y vamos a hacer una pausa, la primera vamos. Pausa del término medio de hoy. Ya venimos, ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, por pocas cuadras también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Basura cero. Organizaciones ambientalistas de todo el país agrupadas en la coalición anti-incineración, entre las que se cuenta Greenpeace, repudiaron las propuestas para generar energía a partir de residuos sólidos urbanos. Estas tecnologías son experimentales e inviables desde el punto de vista ambiental y técnico. Las propuestas de incineración son impulsadas por los dirigentes de La Matanza en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Ayúdanos a proteger y defender el medio ambiente. Unite ahora a Greenpeace. Entra a www.greenpeace.org.ar o por teléfono al 011-4000-5570. No hay tiempo que perder. Que Carlos Fuente Alba sea el último ciudadano asesinado por un gobierno que es elegido mediante el sufragio. Que la lucha por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del crimen de Carlos sea acción contra la impunidad y la corrupción gubernamental. El fusilamiento de Carlos no se olvida, no se perdona. Es lucha cotidiana. Comisión Carlos Presente. Justicia ya. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Muy bien, volvemos a la pausa, son las 7:33. Vamos a hablar ahora sobre el censo 2010, porque en estos en este último, en estos últimos días, ha salido, por ejemplo, el día domingo, en el suplemento Cash de Página 12, una carta de lectores sobre el censo, y más bien vinculado al teletrabajo. Allí, Naum Polisub, quien es uno de los fundadores del Centro de Trabajadores del Teletrabajo, junto a Sonia Boyarov, aparentemente hacen una especie de pedido, según dice aquí la carta, donde le solicitan formalmente a la directora del INDEC, Edwin, y al director técnico Itzkovich, que se incluyan en el censo las preguntas necesarias para indagar la cantidad y la calidad de los teletrabajadores en el país, que aparentemente no estarían contemplados dentro del censo. Estamos en comunicación con Naum Polisub. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? Muy bien, escuchándolo atentamente las reflexiones que usted hacía. Bueno, esto es así como lo decía, como lo estábamos leyendo recién en la carta, en la misiva que ustedes publicaron. Exactamente, porque el problema del teletrabajo es un hecho nuevo en la sociedad, no solamente en nuestra Argentina, sino en Latinoamérica y globalmente. Usted puede saber, puede interpretar que es el proceso a que ha llegado los descubrimientos de la microelectrónica a la ciencia de la computación y a usar la computadora, como ustedes los periodistas la usan mucho, para trabajar a distancia, para teletrabajar, que esa es la categoría del teletrabajo, es el trabajo a distancia. Y eso es lo que ustedes le están pidiendo al INDEC, que contemple. Seguro, la posibilidad de algunas preguntas que incluyan a los teletrabajadores, que hoy no estarían entonces contemplados en el censo que se va a hacer. Parece que no están contemplados, seguro. Usted sabe de que para que algo se contemple en una sociedad, en la nuestra, como en cualquier lado, tiene que haber una masa crítica, como se llama, una cantidad que sea importante y que sea necesario, digamos, la actualización de la información, porque ya está instalada en el país. Nosotros sostenemos, con Sonia Boyarov, que el teletrabajo está instalado en el país. Incluso hay una comisión en el Ministerio de Trabajo muy importante que ha hecho relevantes investigaciones sobre el teletrabajo, que amerita, que sería interesante, importante, de que dentro de todas las preguntas que hay en el cuestionario se incluyera si teletrabaja en relación de dependencia de alguna empresa o en relación de autonomía independiente, como cuenta propista. ¿Y ustedes qué estadística manejan? ¿Cuántos teletrabajadores habría en la Argentina? Bueno, o sea, gente que trabaja desde su casa. Yo no podría decirle con exactitud porque carezco de información general, pero se habla de que debe haber por lo menos más de 750.000, 800.000 casas donde hay gente, el papá o la mamá o alguno de los hijos, que teletrabaja. Y esto está asentado también en el problema de que hay empresas como Telefónica y otras empresas más donde están haciendo grandes demostraciones de teletrabajo, haciendo de que trabajadores de su empresa vayan a trabajar a su casa dos o tres veces por semana y desde su casa cumplan con los objetivos que le fija la empresa. Eso suele ocurrir con los con los técnicos de los servidores de internet, por ejemplo, que manejan. ¿Cómo dice usted? Que sucede también con los técnicos de los servidores de internet de estas telefónicas, que suelen monitorear cómo va el sistema desde su propia casa. Bueno, escúcheme, un periodista, por ejemplo, que está haciendo una está cubriendo una nota a 200 kilómetros. Inmediatamente la nota, a través de el periodista, usando la internet y la computadora, manda la nota directamente a la empresa, a la editorial, y se publica al momento. Quiere decir que hay una vinculación en tiempo real, ¿no es cierto? Y a distancia. Y a distancia. Está bien. Y que, por ejemplo, ¿qué pregunta, qué pregunta raíz debería incluir o podría incluir? Eso es algo muy importante lo que usted dice. La primera pregunta que tendrían que incluir es si tienen computadora, es decir, si tienen la herramienta de trabajo, porque el teletrabajo no es un trabajo nuevo, es una nueva forma de trabajo, es una herramienta que se usa para trabajar. Claro. Así como usted usa el micrófono para trabajar, para transmitir su pensamiento y su información al público que lo está escuchando, la computadora es una herramienta. Claro. Como es una herramienta el torno que utiliza un obrero o un trabajador en una fábrica, en un taller cualesquiera. Es una herramienta, es una forma de trabajar. Ahora, el teletrabajo solamente está vinculado a la, digamos, a la informática, a la computadora. No, no. Por ejemplo, en la industria del petróleo, le doy un ejemplo, ¿no es cierto? El transporte de la extracción de petróleo a los tanques de petróleo, que pueden estar en el mismo campo petrolífero o a distancia del campo petrolífero, antes se hacía en forma mecánica, es decir, estaba el trabajador o los trabajadores que abrían los grifos y daban la presión necesaria para que el petróleo extraído vaya por los canales requeridos a los tanques de almacenamiento que quedaban a un kilómetro, a dos kilómetros. Y en ese caso, la comunicación, ¿qué era? ¿Vía telefónica? Ahora se hace todo por computadora. Todo por computadora. Hay un trabajador que está en, puede estar en su casa manejando con la computadora medios automatizados. La automatización se maneja por computadora. Señor Naum, Matías Piñeiro lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo? Matías Piñeiro lo saluda. ¿Matías? Piñeiro. Mucho gusto, Matías. Igualmente. Mi pregunta iba dirigida a si han hecho algún tipo de reclamo formal ante las autoridades del censo. No, no, no. La pregunta de reclamo formal tendría lugar si hubiera habido ya una disposición para teletrabajar y no se cumpliera. Y a mí me parece que el censo este, tal como se dice en el artículo, es de suma relevancia e importancia. Uh-huh. Y todo el mundo, es mi opinión personal, tendríamos que colaborar para que este censo tenga el éxito requerido. Claro. Para saber dónde estamos parados. No ingresar en esta especie de boicot que se quiere hacer al censo desde algunos de los sectores, de algunos sectores. ¿Cómo dice? Que no habría que entrar en esta en este boicot que le quieren hacer algunos sectores por al supuesto, censo nacional. Por supuesto, mi amigo. Bueno. Por supuesto. Muy bien, Naum Polizuk del Centro de Trabajadores del Teletrabajo, muchas gracias por habernos atendido y explicarnos un poco de qué constaba esta carta. Usted es muy amable y me gustaría tener otra oportunidad para hablar específicamente sobre el teletrabajo. ¿Cómo no? Así lo haremos más adelante. Encantadísimo. Muchas gracias. Es un gusto. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos, la polémica del censo, que está muy en boca de todos. Falta muy poquito, es el 27 de octubre, día feriado. Ahí vamos a estar todos los argentinos exponiendo cuál es la situación social de cada uno de nosotros y que es un estudio muy importante que no se hace tantas veces y que no hay que entrar en esta, pienso yo, ¿no? No hay que entrar en esta polémica de querer boicotearlo. De hecho, Matías acá Piñeiro va a ser uno de los censistas. Así que ábranme la puerta a todos. Si no, sí, ábranle la puerta al censista, invítenlo a tomar algo. Es una persona común y corriente, es un trabajador. Perdón, ¿es martes el censo? Es miércoles. Ah, miércoles. No, está bien. No, porque si no íbamos a tener un conflicto de intereses acá con el... No, el martes 26 vamos a estar haciendo el programa y el martes 27 estaremos en nuestras casas esperando al censista. Muy bien, bueno, vamos al momento de la columna de Juan Pablo Bermúdez. Quiero saber de cuál es tu hincapié con respecto a los mineros de Chile. Es que no es tanto a los mineros en sí mismo. Digo, no te enojes tampoco, relativízalo. No me enojé. Los números a veces sirven como para dar una dimensión de algunas cosas. Hay acreditados más de 400 medios y hay más de 1.500 periodistas ahí en una mina en el norte de Chile. Hoy, antes de venir para acá, estaba mirando que ya estaba dando un discurso bastante grandilocuente por circunstancias, Piñera, el presidente. Y mirando, por ejemplo, la televisión chilena, la cobertura era completa, la televisión nacional chilena en su señal internacional, que es la que nos llega a nosotros. Cobertura completa, las 24 horas, entrevistaron incluso al jefe de oftalmología del hospital a donde van a ir los mineros una vez que salgan. Es decir, entrevistaban a cualquiera que pasara cerca y tuviera alguna relación con el hecho, por muy indirecta. Un detalle muy lindo es que los grandes medios, como la BBC, la NBC, bla bla bla, alquilaron a la gente que vive en los alrededores, al lado del hospital donde van a estar los chilenos, alquilaron en algunos casos hasta en 100 mil pesos chilenos por día, que es algo así como unos 220, 230 dólares por día, solo para hacer base en esa casa, que de otra manera se puede leer como estar cerca para ver qué imagen puedo capturar del hospital, porque va a estar todo, saben que va a estar todo vallado, todo cerrado, todo protegido. Así es. Pero también, mirándolo, pensaba, claro, ¿por qué hay tantos medios? La noticia no fue el momento que se derrumbó la mina, sino que la noticia fue el momento en el que se supo que estaban vivos. El famoso papelito de Estamos bien los 33, con el que después, frase con la que después incluso se han hecho varios pintos chistes de toda calaña, con el caso de Fivertel que vos me mostraste, Hernán, incluso algunos muy graciosos. Pero bueno, ese papelito que alguien escribió para informar. Yo no lo sé el chiste. No, vamos a explicarle a la gente que en su momento por mail mandaban una placa roja de crónica que decía marcha de Fivertel, estamos bien los 33 por la marcha de Fivertel en Plaza de Mayo, que no había ido nadie. 33. Ese es el chiste. 33 habían ido. Pero pensaba que, claro, en definitiva tiene que ver con eso. Hay tantos medios, hay tanto despliegue tecnológico, tanto hoy yo mirando la televisión chilena, es como un campamento aparte, el lugar de la mina específicamente y los alrededores, ahí en Copiapó, donde están los familiares, los amigos y sobre todo muchos medios. Y digo, tal vez son cosas que nos deberían llevar a repensar cuál es el rol primario del periodismo en definitiva, porque hay en un sentido es periodismo puro esto que está pasando, porque es simplemente ir en busca de una gran historia que la hay. Digo, inevitablemente desde lo humano hay una gran historia. Después uno puede, yo entiendo el punto de lo que vos decías, Hernán, y sí, y prepárate para lo que va a ser hoy a la noche cuando empiecen efectivamente a sacarlos, que esperemos que salga todo bien, incluso en términos de medios, ¿no? Porque se imaginan si algo falla lo que va a ser. Ahí va a ser una cosa insoportable. Entonces, en ese punto es ahí cierto. Van a venir los medios que todavía no se acreditan, ¿no? Los poquísimos que faltan. Pero vos fíjate que ahí está, también esto es emblemático, que tenés desde la BBC de Londres hasta medios locales muy chiquititos, radios muy, muy chiquititas, porque nadie se quiere, este es el punto, nadie se quiere perder la historia, porque los periodistas, los que estamos en esto, sabemos que en definitiva ese es el punto, contar una historia. Y acá, por cómo se dieron las circunstancias, hay 33 grandes historias. También prepárense para lo que va a venir después, lo que van a ser las películas, los libros, las entrevistas, los programas de televisión, los especiales, lo que va a ser dentro de un año el recordatorio. Van a venir a Susana. Seguramente. Ya se está hablando que el último va a entrar a los Record Guinness. Perdón, había alguien que ofreció plata, ¿verdad? Para sí, pero, un millonario que dijo que le iba a dar un millón o pero no sé bien cómo es. No, sí. Yo escuché así. Aparentemente sí, pero no pude saber más que eso. De todos modos, que no te sorprenda, Hernán, son situaciones en las que aparece, digamos, aparece de todo. Sí, los millonarios sí. Y los excéntricos a veces son gente muy, muy... Aparece Piñera, imagínate. Piñera se va de viaje y dice, por favor, claro, no lo saquen porque yo no estoy. Pero fíjate que Piñera incluso adelantó el regreso. Y justamente esto de Piñera habla, y esto para cerrar, para ir cerrando, era lo que quería decir, tal vez como conclusión. Porque hay una historia que humanamente es muy atractiva y que tal vez, en algún sentido, nos debería llevar a pensar en lo que les decía de ese rol primario del periodismo. Digo, el periodismo en definitiva es buscar historias y contarlas. Y sí, sabemos que tiene elementos extraños, elementos de rareza, es un acontecimiento en el que la muerte es cercana, si bien no hubo muertos, el riesgo está permanentemente presente. Entonces, hay una cuestión periodística que la vuelve, y un interés periodístico, quiero decir, en que lo vuelve interesante. Hay una cuestión humana y una cuestión periodística. La cuestión humana, a veces nosotros como periodistas deberíamos ser un poco más compasivos con eso y entender ese tipo de situaciones de por qué tanto reflejo. La otra parte es la que vos decís, la presencia de Piñera, la presencia de Evo Morales, que es, aunque no suene muy, muy agradable decirlo, uno intuye que esa presencia no es ni por los 32 mineros chilenos ni por el minero boliviano, sino porque hay 1.500 periodistas, 400 medios y millones de cámaras que van a retransmitir esa imagen a todo el mundo. No deja de ser un momento como para sacar algún rédito social, humano, vamos a ser generosos. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a ver cómo se va a desencadenar todo esto de los mineros. Ojalá salgan bien, ojalá puedan superar todo esto, aunque va a ser bastante difícil. Creo que fueron 2 meses, ¿no? Principio de agosto, estamos en octubre. Sí, 60 y pico días, 68 días creo. Bueno, bastante tiempo. Así que bueno, vamos a... esperemos que salga todo bien y que terminemos de hablar de esto, por favor, como si fuera la causa existencial de los seres humanos en la Tierra. Esto... es una tragedia que le pasa a Chile y ojalá los hermanos chilenos puedan superarla, como también superaron el terremoto. Pero por favor, terminemos de hablar de esto. Va a ser como viven, pero al cuadrado. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Para aflojar un poco, hacemos la última pausa. Ya venimos, ¿eh? Con término medio. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. ¡Me arruga la ropa! En el asiento de atrás, no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, por pocas cuadras también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Miles de personas son engañadas con promesas de empleo falsos, inclusive secuestradas, trasladadas lejos de sus hogares y bajo toda clase de amenazas, torturas y prisiones, son obligadas a trabajar en terribles condiciones o sometidas a explotación sexual. Estas personas, argentinas o extranjeras, son víctimas de una forma moderna de esclavitud, la trata de personas. Digamos no a la trata de personas. No a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara, que parece limpia, y se juntan las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Muy bien, 8 menos 10 ya, estamos llegando al final de este término medio, pero vamos a repasar, como todos los martes, las novedades de la música y de la cultura en general, pero nosotros hacemos hincapié en la música. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué traes? También algo de cultura, relacionado con la cultura hoy, porque vos fíjate que el legislador porteño del partido PRO, Abelino Tamargo, comanda una, no sé si insólita, pero curiosa, ¿cómo se llama esto? Una iniciativa. Él lo que quiere hacer es pintar murales de músicos, no solo de rock, por toda la capital federal. No está claro. Está bueno. Lo que le critican es que no está claro cuál es el criterio de los homenajeados, si son sus amigos. Igual hay buenos homenajeados. Por ejemplo, te cuento. Si vos vas por Riobamba y Ayacucho, te vas a cruzar con un mural gigante de Diego Torres, que lo habían llamado por la inauguración, pero no pudo ir. Por ejemplo, también fueron homenajeados a Charly García, Calamaro, Miguel Mateos, el grupo Hit de los 80, muy buen grupo, La Mancha Orlando y El Piti Álvarez, él pidió específicamente que no quería su mural en el centro. Lo quería en las afueras, en el barrio Lugano, de donde vive él. El barrio Zamorera. Sí, el barrio Zamorera. Te digo una cuestión, la semana pasada se conoció que fue procesado por el tiro que le pegó al representante en un hotel de Belgrano. Sí, justamente también te quería comentar un poquito de eso. Sí. Bueno, Alberto, vos sabés que el Piti confesó de su adicción al Paco desde hace mucho tiempo cuando ni siquiera se hablaba de esta. A pesar de que no lo recomienda, en sus recitales suele decir esto es una porquería, pero bueno, él se sabe que está enfermo y tiene esa adicción desde hace mucho tiempo. Y a partir de ahí, mucha gente, especialmente sus representantes, se fueron como aprovechando de su adicción. Lo que menos hacen es ayudarlo. Claro. Y también escucho otras campanas, por ejemplo, que dicen que siga así, que ese es el Pete legítimo, que no quieren que termine como Charlie García ahí tocando el piano, pero es una bomba, bla, bla, bla. Pero bueno, me parece que el que lo quiera, el Pete, lo quiere ver bien. Primero está el artista y bueno, después está la música. Lo que pasa es que obviamente el Pete vende estando así, drogado, haciendo quilombo, chocando un día con la bici, el otro día pegándole un tiro, el otro día la enfermedad. Pero bueno, ojalá que se recupere. Una banda que no está en homenajeada en el mural y que tiene que estar ahí segunda después de Los Redondos es La Renga, me parece. Así que por eso te decía el criterio de selección. Vamos a hablar también un poco del nuevo disco de La Renga, que se sabe poco y nada, pero se sabe que sale antes de fin de año. Y lo que están esperando es encontrar un lugar para tocar. Pues sabés que los recitales de La Renga son súper masivos, muy bien organizados. Y por eso no quieren hacer uno así medio a la marchante, sino que quieren elegir bien el lugar. Recordemos que ya tuvo problemas en la cancha de River, el tema de Vélez con intoxicados también, así que las canchas no está fácil para conseguir un buen lugar para tocar, y más por una banda tan convocante como La Renga. En River particularmente está el conflicto de los pogos, en donde hace muy poquito se hizo aquel estudio de, creo que sonometría, para ver cuál es el impacto de las ondas sonoras. Fue genial el estudio. Sí, igual fue con unos pogueros medio falsos. Sí, pero fue genial el estudio. ¿Ustedes vieron esto de verdad? Les pregunto, ¿saben lo que pasó? En el momento en el que les piden que hagan el pogo y se ponen a saltar, para acompañar el salto empiezan a cantar consignas en contra del pro. ¿En contra del pro? Claro, fue interesantísimo. ¿Y? ¿Cómo? ¿Y? No entiendo. ¿Y qué tiene que ver con el estudio? No, que se puso. Porque eso fue cuando se hizo el estudio. ¿Estaba? ¿Influyó sobre el estudio, sobre el resultado? No, es anecdótico, pero lo que pasa es que estaba la gente del pro ahí. Claro, la gente del pro lo llevó. Lo recuerdo perfecto, y ellos... Santilli se estaba riendo y nada más. Pensé que me estabas diciendo algo en función del resultado del estudio. No, pero aparte no estaban las guitarras, no estaba lleno, nada. O sea, una medición muy rara. Bueno, estamos escuchando a La Renga. Vamos a escuchar a La Renga, o estamos escuchando lo que sabe el último disco, que es el sucesor de Trueno Tierra, es que va a tener el tema Canibalismo Galáctico, que ya lo habían presentado en 2009 en La Plata, como a modo de adelanto, y el rock and roll del disco, que es Caricias de Asfalto, que lo compuso el Chicho después de pegarse un palo con la moto, pero para él fue una caricia de asfalto. Así que lo vamos a escuchar, esto fue grabado en vivo en Jesús María en enero de este año. Caricias de mentes, lloras de amor, arden de fuego, caricias del suelo, queman con pasión. Yeah. Muy bueno lo de la renga, me encantó, como buenísimo. Siempre. Sí, como siempre, este es el rock and rollero del disco. ¿Vos fuiste a este recital de enero del 2010? Sí, muy bueno. Estuvo buenísimo, como siempre, y aparte, muy bien organizado. Que me parece que, aparte de que a los fans de la renga de gustarles, me parece que ir a un recital y estar, que esté bien organizado hoy en día, que siempre es todo un lío, me parece que eso suma y mucho. Bueno, yo les comento que fui a ver Orquesta Roja en materia de cine. Se estrenó el 7 de octubre, el jueves pasado. Orquesta Roja trata de aquel comando Sabino Navarro que quedó más o menos en el imaginario colectivo de todos, en la conciencia de todos, pero que en realidad produjo el efecto contrario. La idea en realidad era hacer una especie de pantomima seria, pero terminó siendo todo un chiste que formó parte de los archivos de la televisión para que hoy lo repitan y lo repitan hasta el cansancio para que se rían. Y que fue algo bastante serio en su momento, ¿eh? Uh-huh. Por esto multaron a Crónica, a TV y a Radio 10 por haber difundido esto, porque básicamente estaban incurriendo en un delito de falsa información. También se hizo una denuncia penal contra las personas que actuaban en esto, que hacían de guerrilleros, como si fuera la vuelta del 70, donde se querían alzar en armas contra el gobierno de ese entonces, en abril del 2000, de la Rúa. Y fue todo. La película narra cómo la gente de Crónica TV arma con esta gente, que en realidad eran luchadores sociales, eran piqueteros de la provincia, que estaban intentando llamar la atención, porque según dicen había mucha pobreza, faltaba mucho el trabajo, no había prácticamente actividad comercial y necesitaban hacer algo para efectivamente trascender hacia todo el país. Bueno, armaron este grupo comando, mentiroso, falso, e incurrieron en el delito del desorden constitucional. Se les hizo un juicio, pero aparentemente la justicia no comprobó fehacientemente que fueran ellos los que estaban, porque recordemos estaban enmascarados. No comprobó, o yo pienso no quisieron comprobarlo porque era algo tampoco tan serio, pero sí es cierto que fue serio, y yo creo que si eso pasa hoy, por cómo está la lucha de medios, me parece que podrían incluso retirar varias licencias de radiodifusión. Sí, seguro. Por hacer algo tan serio como fue. Bueno, Crónica fue multado por el entonces Confer, Radio 10 también, y bueno, y así cerró. Pero es un documental muy bueno, les recomiendo, si están metidos en todo este tema de medios, si son periodistas como nosotros, que nos interesa toda esta actividad de medios, vayan a verlo, porque es uno de esos rumores que suelen, entre compañeros de medios, nos solemos contar cada tanto, y finalmente alguien se preocupa y hace un documental muy bueno y muy completo, por cierto. ¿De quién es el documental? De Nicolás Herzog, es un estudiante de comunicación social que junto con un grupo de compañeros, él es de Concordia, Entre Ríos, donde sucedió esto, y se interesó mucho en hacer este documental que mecha con algunas recreaciones de ficción, como para alentar un poco más a la imaginación mientras uno lo ve. No son simples testimonios, la verdad es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, y hay testimonios muy valiosos, incluso de periodistas que fueron a cubrir aquel entonces levantamiento falso, que ya el otro día ya se sabía que era trucho. Lo que pasa es que fue una cuestión de Estado, porque salió en su momento Storani, jefe de gabinete de la Rúa, y salieron todos a ver qué era lo que pasaba. Bueno, fue un gran operativo policial también. Bueno, hay testimonios muy muy coherentes y que muestran cómo se armó todo eso entre un periodista que hoy sigue trabajando en algún noticiero dedicado a policiales, que según los productores de la película no quiso dar testimonio para explicar por qué había armado eso, junto con los miembros de estos grupos sociales, sí. Que son muy conocidos todavía en Concordia, Entre Ríos. La película todavía está en cartel, creo que se emite en el Arteplex de Belgrano y en El Gomón, el clásico cine Gomón, ahí en sobre Avenida Rivadavia. Barato está la entrada, pueden ir a verlo y disfrutar de este documental. Y le agradezco a Cris Zurutuza, que nos mandó la invitación para que podamos ir a verla ahí a la premiere y que se la comentemos a todos ustedes. Bueno, les comento otra cosa, Juan Pablo, ¿te gusta internet? Depende para qué. Para tus ratos de ocio. Sí. ¿Vos, Matías? Sí, suelen ver videos. ¿Suelen usar YouTube? Yo confieso que no. No, ¿vos? Yo sí. Bueno, los que somos amantes de YouTube y pasamos horas buscando cosas ahí, divirtiéndonos, porque la verdad la televisión está cada vez más aburrida y no muestran más que a Jacobo Winograd y Guido Zuller. Que también se puede ver por YouTube después. Que se puede ver por YouTube también, pero la verdad que si lo tenés en la tele no lo buscas. Entonces, los que nos queremos reír de otras cosas, también un poco más de ese estilo, pero que no son de acá, conocemos a Wendy Zulka, a Delfín hasta el fin y a La Tigresa del Oriente. Uf, si los he bailado, mira. Bueno, los tres son, les comento, astrología, No, Wendy Zulka y La Tigresa del Oriente son dos muy conocidas cantantes de Perú